A continuación, el siervo de Dios, el Dr. Hiram Almirudis, es ministro de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Es autor de 25 libros, a saber, comentarios sobre la Declaración de Fe de la Iglesia de Dios, comentario sobre la carta del apóstol Pablo a Filemón, comentario de la carta de Judas, el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, la Iglesia de Dios en su expresión doctrinal, antología de homilías bíblicas que consta de 18 volúmenes, y su más reciente libro, César y Claudia Castellanos, ¿Siervos de Dios o Profetas Falsos? El siervo de Dios, Hiram Almirudis, con todos ustedes. En primer lugar, deseo bendecir al Señor por la oportunidad que Él me brinda de poder compartir con todos ustedes ciertos asuntos que son eminentemente relevantes a la vida cristiana, a la conducta y a la experiencia cristiana de cada creyente y a las iglesias de una manera colectiva. Probablemente algunos de los que escuchen la plática de esta tarde difieran de un servidor porque estaré hablando en contra de las enseñanzas del matrimonio Castellanos de César y Claudia Castellanos de Colombia, Bogotá, Colombia. Un servidor viaja extensamente por los Estados Unidos y Centroamérica, para ser específico, Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y recientemente la República de Argentina. Y una de las cosas que le atrajo mucho la atención fue ver en las iglesias la implementación de las enseñanzas, de las prácticas del matrimonio Castellanos. No solamente el gobierno de los 12 que es tan rastrillado y que es tan conocido, no solamente en la América Latina, sino por todo el mundo, sino todas las enseñanzas que se encuentran en los libros que ellos han escrito y han editado. Como pude observar en las iglesias que he visitado en los países referidos, tuve entonces no la curiosidad, sino el serio interés de documentarme leyendo todo lo que ha sido producto de la pluma del señor César Castellanos y de su esposa Claudia. Ahora quiero hacer un paréntesis. De ninguna manera yo los estaré atacando a ellos personalmente, sino que estaré atacando las enseñanzas y los modelos que ellos enseñan y, por supuesto, todo aquello que un servidor considere que es en contra de la palabra del Señor y que es claramente herético, pues como siervo del Señor, como ministro del Evangelio y como estudioso de las Escrituras, mi deber, por supuesto, es rebatir todas esas enseñanzas. Tuve la curiosidad de adquirir todos los libros que he sabido que ellos han escrito. El primero de ellos, 144, La llave de la multiplicación. Luego el libro Desarrollando un liderazgo sobrenatural. El otro libro de ellos que analizó un servidor es La escalera del éxito. El otro es La revelación de la cruz. El otro es Liderazgo de éxito a través de los 12. Preencuentro y guía del alumno. Sueña y ganarás el mundo. Y tocando el corazón del Padre. Todos estos libros no solamente fueron leídos, sino analizados minuciosamente desde la perspectiva teológica, desde la perspectiva eminentemente bíblica, para ver si coincide lo que ellos proponen, lo que ellos recomiendan a las iglesias, lo que ellos han estado practicando durante varios años. Entonces un servidor se propuso analizar meticulosamente, y no creo que estoy exagerando al decir que lo hice línea por línea, párrafo tras párrafo. Cuando llegué a una lista de 297 herejías y aberraciones mayúsculas que encontré en los libros del matrimonio castellanos, dejé de seguir contando porque ya la lista era sencillamente enorme, y con esa lista yo tenía bastante material para atacar lo que son las enseñanzas, las proposiciones, los sistemas, las recomendaciones y todo lo que pretende el matrimonio castellanos. Una de las cosas típicas del señor César Castellanos y su esposa Claudia es que basan sus enseñanzas no tanto en lo que enseñan clara y específicamente la palabra del Señor, sino en revelaciones, supuestas revelaciones, en visiones, en sueños, en apariciones, en voces misteriosas que constantemente les hablan dándoles instrucciones. Y lo interesante es que mucho de lo que ellos dicen que han recibido como revelaciones, como visiones, como sueños, como mensajes audibles del Señor, del Espíritu Santo, de los ángeles, pues está en directa oposición a lo que con toda claridad enseña la palabra del Señor. A título de curiosidad, en una ocasión se me ocurrió leerle algo de lo que enseña el matrimonio castellanos a dos de mis nietos que tienen 9 años de edad, y les pregunté a ellos: ¿qué piensan ustedes de lo que dice el señor Castellanos? Y ellos me contestaron, por supuesto, en inglés: tata, eso está completamente fuera de la Biblia y en contra de lo que la Biblia dice. De manera que si dos inocentes niños de 9 años pudieron detectar inmediatamente y pudieron tener ese discernimiento y ese sentido común como para encontrar la falsedad de lo que yo les leí de un libro del señor Castellanos, cuanto más el pueblo cristiano, los ministros del Evangelio, los evangelistas, los pastores, los que tienen cargos en la iglesia, deben de tener ese criterio espiritual, ese discernimiento del Espíritu Santo y ese conocimiento de la palabra del Señor como para diferenciar aquello que precisamente es contrario a lo que claramente se enseña en la palabra del Señor. Ahora, aunque tuve acceso, por supuesto, al internet para sacar más material y para recaudar las opiniones que muchas personas han dado alrededor de la América Latina, principalmente en Brasil, Centroamérica, como los líderes evangélicos de El Salvador se unieron para protestar enérgicamente en contra del sistema de Castellanos, y otros países han hecho lo mismo. Las Asambleas de Dios en Brasil y otras denominaciones en otros países. La Iglesia de Dios de México, a través de su superintendente nacional, el doctor Francisco Jiménez, ha enviado una carta circular a todas las iglesias y a todos los ministros de que el sistema de César Castellanos está prohibido, que se implemente en las iglesias de Dios. Muy bien, son tantas las herejías, y perdonen la palabra que estaré usando, son tantas las barrabasadas, las distorsiones interpretativas de la palabra del Señor, el manejo irresponsable de la palabra de Dios, que yo me quedo sencillamente con los cabellos de punta cuando leo los libros de Castellanos y cómo intencionalmente él interpreta de una manera incorrecta la palabra del Señor, simplemente para afirmar un punto que él quiere afirmar. Como consecuencia entonces de lo que un servidor leyó y ha estado mirando por los diferentes países en que ha viajado, un servidor sacó una revista intitulada Escrito Está, donde ataca directamente el servidor de ustedes todas las herejías, todos los errores, todas las enseñanzas del señor César Castellanos y su esposa. También he publicado un libro intitulado César y Claudia Castellanos, Siervos de Dios o Profetas Falsos. Es un libro que consta de 290 páginas con 229 referencias o citas bibliográficas y una bibliografía aproximada de 70 libros consultados para probar que el sistema, los métodos, las enseñanzas, la doctrina, la liturgia y lo que pretende y las profecías que presentan el señor Castellanos, todo eso son falsos. Tanto en la revista Escrito Está como en mi libro, pruebo que los libros de Castellanos y sus enseñanzas están llenos de herejías, pésimas interpretaciones de la Biblia, distorsiones de la palabra del Señor. No solamente eso, un servidor se ha documentado mucho en libros que tienen que ver con el ocultismo y he encontrado que las enseñanzas de César Castellanos y de su esposa Claudia, muchas de ellas son tomadas de el espiritismo, la clarividencia, el ocultismo, la magia, el cabalismo, la nueva era y grupos esotéricos, entre otros más. Un servidor tiene enciclopedias de sociedades secretas donde se cubren las enseñanzas y las doctrinas de por lo menos 150 sociedades esotéricas, cabalísticas, del espiritismo, de la magia, del ocultismo, de la nueva era, y ha encontrado que mucho de lo que enseña y escribe Castellanos en sus libros han sido tomados precisamente de sus libros. Vamos a empezar con el libro La Revelación de la Cruz. En ese libro, la señora Claudia Castellanos, ella afirma clara, categórica y contundentemente que ella fue tomada por el Señor y transportada al Monte Calvario para ser crucificada literalmente con nuestro Señor Jesucristo. Que ella sufrió, padeció los mismos sufrimientos y los mismos dolores que sufrió y padeció nuestro Señor Jesucristo. Ella utiliza mucho la palabra literalmente y dice que literalmente ella estuvo junto con Cristo en la cruz llevando los mismos clavos durante 3 horas, desde las 12:30 hasta las 3 de la tarde. Y ella incluso tiene la osadía de decir que la oscuridad que cubrió la tierra durante esas 3 horas fue por causa de la manifestación, y estoy repitiendo las palabras textuales de ella, fue por la manifestación más grande de demonios que ha habido en la tierra. O sea, aquella oscuridad que fue un milagro operado por Dios como testimonio de la injusticia que se estaba cometiendo contra la persona de su Hijo Jesucristo, cómo fue que la naturaleza protestó ante aquel acto tan indigno de parte de la gente. Sin embargo, la señora Claudia Castellanos, ella dice que fue la peor manifestación, la más extensa manifestación de demonios que ha habido en la historia del planeta Tierra, que los infiernos, que el infierno se vació de los demonios y se formó una espesa nube que oscureció toda la Tierra, y que todos aquellos millones de demonios se acercaron a la cruz para mordisquear y atormentar el cuerpo de Cristo y el cuerpo de ella. Agrega, repito, que esos demonios se dedicaron durante 3 horas a estar mordisqueando su cuerpo durante ese periodo. Ella entonces tiene el atrevimiento de decir que lo que Cristo sufrió, ella lo sufrió, que lo que Cristo padeció, ella lo padeció. Según su testimonio, y esto ya es irrisorio, esto ya es vergonzoso, esto ya es ridículo, según su testimonio, cuando a ella le pasó esa supuesta experiencia, había un grupo de damas que tuvieron la misma revelación y que fueron transportadas por el Espíritu al Monte Calvario, y que también durante esas 3 horas padecieron, sufrieron los mismos dolores que Cristo sufrió en la cruz del Calvario. La señora Castellanos, hablando a un grupo de ministros de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, ella tuvo la audacia de decir que aquella experiencia fue tan traumática que ella requirió ir a Europa y reponerse durante 6 meses de todas las mordeduras que le dieron los demonios en su cuerpo mientras ella estuvo crucificada con Cristo las 3 horas en referencia. Muy bien, no solamente estas señoras supuestamente afirman que ellas tuvieron la misma experiencia, sino que ahora el señor César Castellanos tiene la audacia, la falta de respeto a la palabra del Señor, y entra en el terreno de la herejía directa. César Castellanos ahora afirma que nadie puede conocer, y lo estoy citando literalmente de uno de sus libros, nadie puede conocer a Dios como su Padre si no tiene la misma experiencia que tuvo su esposa. En otras palabras, ningún creyente puede conocer a Dios como su Padre personal, ni se puede dirigir a Él como Padre, ni puede hacer la oración del Padre nuestro que estás en los cielos, a menos que previamente tenga la misma experiencia que supuesta y mentirosamente la señora Claudia tuvo. Esto es increíble. Castellanos afirma también en sus libros que ha visto más gente sanada por la visión de la cruz que por ningún otro medio que se practique en la iglesia. Y precisamente mientras veníamos en camino a la estación de radio, yo venía leyendo la cita tomada de su libro. Él enseña que la visión de la cruz es tan poderosa que no solamente trae salvación, que no solamente lo identifica uno con Cristo, que no solamente lo habilita uno para poder llamar a Dios Padre, sino que es el medio por el cual suceden los milagros. Y él dice en sus libros que él no ha visto ningún método más efectivo para la sanidad de los enfermos que tener la visión de la cruz, o sea, provocar a la gente enferma que tenga la visión de la cruz para que de esa manera se sane y reciba la sanidad. Eso significa entonces que lo que dijo el Señor, y estas señales seguirán a los que creyeren, impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Lo que dijo Santiago, está enfermo alguno entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, lloren por él ungiéndole con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Eso para Castellanos ha caducado, ya no sirve, porque supuestamente el Señor se ha inventado algo mejor que se lo reveló a él, y que eso está por encima de lo que ha sido revelado por el Espíritu Santo en la Biblia. De manera que Romanos 12, 1 de Corintios 12, que hablan acerca del don de hacer milagros y los dones de sanidades, todo eso entonces es obsoleto de acuerdo a las enseñanzas de Castellanos, porque ya no se necesita en la iglesia los dones de hacer dones de sanidades ni los dones de hacer milagros, porque el Señor le reveló algo superior a su esposa Claudia. Ya cuando uno se encuentra con alguien que enseña algo que difiere de aquello que está escrito en la palabra del Señor, inspirado por el Espíritu Santo, no solamente es un invento de la carne, no solamente es una ocurrencia de un desajustado, sino que es una enseñanza directa del demonio, de Satanás. Están muy de moda los encuentros, preencuentros, encuentros y posencuentros. Y en los libros de César Castellanos y del doctor Esdras Betancourt se menciona que la finalidad de los preencuentros, encuentros y posencuentros son cuatro. En primer lugar, sanidad interior. Perdonen que lo diga, una perfecta estupidez que no se encuentra en la palabra del Señor. Hablar de sanidad interior es algo aberrante, que no hay un solo texto de la Biblia que hable de eso. Esto es introducido por la falsa psicología y también por las sociedades secretas, principalmente el espiritismo. Supuestamente, cuando una persona va a un encuentro, la persona es llevada hasta el momento en que se encuentra o se encontraba en el vientre de su madre. Y ahí ella empieza a descubrir traumas y problemas y complejos que han traído inconsistencias a su vida y problemas graves a su vida. Entonces, gracias a la persona que le practica la terapia, se libera de dichos traumas. Esto proviene de la falsa psicología. Repito, se practica también en los movimientos ocultistas y no tiene nada de base bíblica. Permítame decirle a todas las iglesias y a todas las personas que tienen la audacia de andar practicando la sanidad interior con personas ingenuas que vengan donde ellos, si las autoridades del gobierno se informan de que ustedes están haciendo trabajo de consejería y de psicología, ustedes corren el riesgo de ser multados severamente y ser llevados a la cárcel, porque para hablar de consejería uno tiene que ser un consejero profesional con licencia del Estado. El segundo punto que se practica en los preencuentros, encuentros y posencuentros es el rompimiento de maldiciones ancestrales, o sea, las maldiciones generacionales. Permítame decirlo con todo respeto, esta es otra estupidez más que han promovido los señores castellanos, porque la Biblia no habla de rompimiento de maldiciones ancestrales ni de maldiciones generacionales. Yo no soy responsable ni voy a heredar problemas que mis antepasados en Grecia o en México ellos hayan fomentado. Si alguien pronunció una maldición sobre un antepasado mío hace 5000 años, no hay ninguna razón para que eso se vaya heredando y propagando y que yo sea el receptor de dicha maldición. No, señores. De lo contrario, entonces la experiencia del nuevo nacimiento, de la regeneración, de la santificación, del perdón de los pecados, de la nueva criatura, del Espíritu Santo y de la paz que el Señor trae al corazón, serían simplemente mentiras si fuera cierto lo del rompimiento de maldiciones ancestrales. Esta enseñanza no es bíblica. Castellanos repite lo que enseñaba el inglés Derek Prince. Él no es original. Fue al inglés Derek Prince que se le ocurrió enseñar precisamente esta herejía que la han venido repitiendo señores como Jesse Duplantis, Maurice Cerullo, Bob Tilton, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Oral Roberts y otras personas más que lo hacen sencillamente porque ignoran claramente lo que enseña la palabra del Señor. El tercer propósito de un preencuentro y posencuentro es el exorcismo. Entre paréntesis, en la Biblia no existe la palabra exorcismo. Según el diccionario de la Real Academia Española, exorcismo es un método que se practica utilizando diferentes elementos para expulsar malos espíritus de una persona. Nuestro Señor Jesucristo no practicaba el exorcismo. Si el Señor hubiera practicado el exorcismo, hubiera utilizado huevos, hubiera utilizado ramas, hubiera utilizado velas, hubiera utilizado estampa de santos, de profetas. Cristo no practicó el exorcismo. El exorcismo lo practican las brujas. Cristo en la Biblia nos enseña que los demonios sencillamente son expulsados cuando uno los reprende en su nombre. Los cristianos no estamos para hacer exorcismo, sino para expulsar a los espíritus inmundos, ordenándoles que salgan en el nombre de Jesucristo. Además, según las enseñanzas de César Castellanos y de su esposa Claudia, todos los cristianos, independientemente si son ministros, si tienen 40, 50 años sirviendo al Señor, ellos necesitan ir a un encuentro para recibir exorcismo. aunque uno sea una persona salva de hace 30, 40 años, si ha sido santificada, regenerada, justificada, bautizada con el Espíritu Santo, si ha recibido dones del Señor, si la persona le ha servido sinceramente y hay pruebas, hay constancia fehaciente de que el Señor ha respaldado su ministerio, para César y Claudia Castellanos esto no vale un bledo, no vale un pito. Tiene que ir esa persona a un encuentro para recibir la liberación que solamente los expertos del movimiento Castellanos están capacitados para realizar. Hermanos queridos, ningún cristiano puede estar endemoniado. Si Cristo está en tu vida, si el Espíritu Santo controla tu vida, no hay demonio, ni diablo, ni infierno, ni mal espíritu que se pueda introducir en tu vida. En el corazón del creyente no puede estar un demonio y el Espíritu Santo. Esta disparidad, esta dualidad, fue tan seria que cuando Satanás se rebeló contra Dios, Dios no permitió que se quedara en las mansiones celestiales y lo echó fuera, sencillamente porque donde está Dios no puede estar un demonio, no puede estar el diablo. De manera que eso de enseñarle a los hermanos que tienen ellos que ir a un encuentro para que le saquen los diablos, hermanos queridos, esa es una de las herejías más grandes que se pueden encontrar en las iglesias. Yo quiero compartir algunos casos que yo tengo en mi archivo. Aquí cerca de Dallas, un pastor que tiene el berretín de la mega iglesia y que quiere tener una iglesia enorme con no sé cuántos miles de miembros. Le encanta a él tener los encuentros y darse el gusto de que la gente se endemonie en ellos para después decirles que gracias al encuentro ellos fueron liberados. Pero en una ocasión, en un solo encuentro, se enloquecieron 4 personas, 3 mujeres y un hombre. Ignoro si fue enloquecimiento o posesión diabólica. Pero uno de ellos, que era un señor de México, muy decente, una persona recta, muy callada, ingenuamente fue a ese encuentro, se enloqueció de tal manera que subió a su troca, se vino por la carretera 30 manejando como un despavorido, no lo podían alcanzar las patrullas del estado hasta que por fin lo detuvieron. Él estaba incoherente, no podía hablar en español ni en inglés. Se dieron cuenta de que estaba completamente demente. Lo ataron a una silla, lo tuvieron en la estación de policía durante 3 días, mientras él día y noche sin parar estaba hablando en lenguas. La pregunta mía es, ¿esas lenguas quién las producía? Definitivamente era un demonio que se le había introducido a una persona sana, a una persona correcta, pero que cometió el error de asistir a un encuentro de los que fomenta, promueve, enseña el señor César Castellanos. Esa persona fue entregada a Inmigración y así atada fue deportada a México. Los familiares fueron y la trajeron de México y esa persona sigue todavía enferma como consecuencia de haber asistido a un encuentro de los que enseña Castellanos. Hay otro caso más. Recibí el informe de un caso de la Florida en que también una iglesia, porque nosotros los hispanos, como somos tan copiones y no queremos razonar las cosas, no hay criterio para juzgar las cosas debidamente, vemos que alguien hizo algo y arrastró un poquito de gente y aumentaron las ofrendas en la iglesia, ya queremos hacer nosotros lo mismo. Muy bien, asistió también una persona de México al encuentro. Del encuentro salió corriendo y se metió en los Everglades de la Florida, donde él estuvo 16 días perdido, demente, en medio de víboras y de cocodrilos. Afortunadamente, la policía dio con él después de 16 días de perdido. Lo encontraron completamente desajustado, lo entregaron al Departamento de Inmigración y fue deportado a México. ¿Qué es de él? No sé. Pero del país salió completamente trastornado. Yo quisiera hablar un poco acerca del dichoso gobierno de los 12. ¿Por qué tiene que ser 12, no 10, no 11, no 13? Y César Castellanos en su libro enfatiza mucho y quiere utilizar muchos argumentos para probar que el número tiene que ser 12. Por el hecho de que el Señor tuvo 12 apóstoles, por el hecho de que el pueblo de Israel fue compuesto de 12 tribus. Pero un servidor, hermanos queridos, ha leído bastante lo que es el cabalismo judío. El cabalismo tiene que ver con el espiritismo, tiene que ver con la magia negra, tiene que ver con las fuerzas ocultas. Y en el cabalismo los números tienen una importancia muy especial. Si alguien quiere, puede manejar el número 3, porque se menciona mucho en la Biblia. Puede manejar mucho el número 7, porque se menciona mucho en la Biblia. Puede manejar mucho el número 40, porque se menciona en la Biblia. Puede manejar el número 12, porque se menciona en la Biblia. El número 6, porque se menciona en la Biblia. Puede manejar a su gusto el número 4, porque 4 fueron los evangelistas. Eso significa que cualquiera persona que sea ocurrente puede meterse en la Biblia y tomar cualquier número que desee, el 1 por supuesto, y entonces elaborar un sistema cabalístico. Hermanos queridos, repito, un servidor se ha vinculado bastante con lo que es el cabalismo judío. Y esto no es otra cosa más que una práctica ocultista originada por los judíos hace miles de años. En mi libro yo pudiera citar cómo Hitler manejaba el número 12 más y mejor que Castellanos. Yo puedo mencionar casos y casos y casos de cómo dentro del sistema nazi, por el mismo Hitler y todos aquellos ayudantes, cómo se manejó el número 12. Lo hace de una manera más amplia, exhaustiva y completa que Castellanos. Pero en el caso de Hitler, y yo lo menciono extensamente en uno de los capítulos de mi libro, el número 12 lo manejaba no solamente con líderes, con personas, sino con asientos, con medallas, con decoraciones, con sitios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque para Hitler, el hombre que causó una guerra donde murieron 60 millones de personas, él le daba mucha importancia al número 12. Ahora, quiero mencionar otro punto más. Un capítulo del libro que un servidor escribió, César y Claudia Castellanos, siervo de Dios o profetas falsos. Yo quiero mencionar algo que el señor Castellanos dice en su libro. Dice él, jactándose, por supuesto, de sus prolongados periodos de oración. Cuando una persona se jacta de que ora mucho, eso significa de que hay arrogancia, hay soberbia. sencillamente se quiere proyectar ante una persona super espiritual. Pero él dice que después de ese prolongado periodo de oración, le dijo al Espíritu Santo: Espíritu Santo, renuncio como pastor de la iglesia. Y el Espíritu Santo, sorprendido, como que si no supiera lo que hay en el corazón de la gente, le respondió: ¿por qué quieres renunciar como pastor de la iglesia? Y él entonces, Castellanos, le dijo, y esto yo lo documento de los libros de Castellanos, él le dijo: porque hasta ahora yo he sido el pastor de la iglesia y yo te he estado diciendo lo que tú, Espíritu Santo, tienes que hacer. Y entonces él dice que el Espíritu Santo le contestó: cuánto me alegro que hayas decidido renunciar de la iglesia, porque hasta este punto yo tenía que hacer todo lo que tú me decías. Tú me decías: bendice a fulano, y yo tenía que hacerlo. Bendice la iglesia, y yo tenía que hacerlo. Yo tenía que hacer todo lo que tú me dijeras, pero ahora qué bueno, porque me estás dejando a mí que yo sea directamente el pastor de la iglesia. De manera que él se jacta de haberle estado dando órdenes al Espíritu Santo y no está recibiendo él la dirección del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Si alguien está interesado en la revista que mencionamos o en el libro César y Claudia Castellanos, Siervos de Dios o Profetas Falsos, pueden llamar al teléfono 210-681-9408 en San Antonio, Texas. Gracias. Habló para ustedes Hiram Almirudis. Hemos escuchado al siervo de Dios, el doctor Hiram Almirudis, originario de México. Es ministro de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Es autor de 25 libros, a saber, Comentarios sobre la Declaración de Fe de la Iglesia de Dios, Comentario sobre la Carta del Apóstol Pablo a Filemón, Comentario de la Carta de Judas, El Fruto del Espíritu, Los Dones del Espíritu, La Iglesia de Dios en su Expresión Doctrinal, Antología de Homilías Bíblicas, que consta de 18 volúmenes, y su más reciente libro, César y Claudia Castellanos, Siervos de Dios o Profetas Falsos. Para más información, comuníquese al teléfono área 210-681-9408, área 210-681-9408, o visite su página web my.homewithgad.com/Hiram Almirudis, my.homewithgad.com/Hiram Almirudis.